Estás escuchando Radio en Fuga, la radio de Facultad de Psicología. Buenas tardes. Vamos a estar comenzando esta actividad. En nombre de la Extensión Universitaria, del Centro Integral de Extensión, es un gusto darle la bienvenida y abrir esta instancia de hoy, que nos reúne para presentar un libro. Pero además también para poder conversar y encontrarnos a discutir y reflexionar sobre las temáticas varias que este libro permite abrir para reflexionar. Nos acompañan en la mesa, o sea, conforman la mesa, porque yo también no estoy en la mesa, Julia Ortiz, editora de Criatura Editora, la editorial que coedita el libro en conjunto con el sello editorial de extensión, la profesora Emma Bolón, el maestro Miguel Seder, el profesor Pablo Martínez y el profesor Humberto Tomasino, el promotor de extensión. Humberto y Julia van a estar abriendo la reunión en nombre de extensión y Criatura Editora, y luego vamos a tener la participación de este panel que es un gusto tener aquí, incluyendo al prologuista del libro, Pablo, y bueno, después de las intervenciones de Alma, de Pablo y de Miguel, que por el criterio del orden alfabético van a ser en ese orden, la idea es poder tener también un espacio de intercambio entre todos. Así que sin más, le damos la palabra a Humberto.